Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Ya en oportunidades anteriores hemos charlado sobre la radio en Colombia. Uno de estos programas estuvo dedicado a la Radiodifusora Nacional y otro a la cadena Todelar, una de las más populares. Al mismo tiempo, mientras analizábamos estas historias en particular, fuimos dando un pantallazo sobre el nacimiento de las radios privadas y comerciales y la importancia del uso de la onda corta por parte de estas emisoras. Creo que el capítulo colombiano no puede ni debe cerrarse sin hacer expresa mención a una de las emisoras más importantes, no solo para los colombianos, creo que para todos los latinoamericanos, como fue la ya desaparecida Radio Sutatensa. El origen, nacimiento y posterior desarrollo de Radio Sutatensa es el tema del programa de esta semana. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. Un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el alil de mis montañas. No me de trago extranjero, que es caro y no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgullo me siento de haber nacido en mi pueblo. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En agosto de 1947 llega al municipio de Sutatensa, Boyacá, el padre José Joaquín Salcedo Guarín. La comunidad albergaba entonces a unos 8.000 habitantes, muchos de los cuales vivían desperdigados en la ladera del Valle de Tensa, con frecuencia a horas de caminata del pueblo. Salcedo había llegado a ese pueblo para ayudar al clérigo local, pero de inmediato marcó la diferencia con su colega. Salcedo no era para nada tradicionalista. Al mes de su arribo a Sutatensa, su hermano le envía un pequeño transmisor que él mismo había construido, y Salcedo, como radioaficionado que era, sabía que la radio era la herramienta adecuada para llevar la educación a los adultos de las zonas rurales más apartadas de Colombia. Su sueño de una radio educativa se vio realizado cuando Radio Sutatensa inició sus transmisiones con un modesto transmisor de 90 vatios y luego de un mes de transmisiones de prueba, el Ministerio de Comunicaciones de Colombia le extiende una licencia provisional y le asigna el prefijo HK7HM. El primer programa cultural fue emitido el 16 de octubre de 1947 y consistió en música interpretada por campesinos de Sutatensa. De ese modo nació Radio Sutatensa, una emisora que de inmediato logró la atención de todos. Salcedo empleó este transmisor artesanal para cubrir primero el área de la parroquia, pero en 1949 se le otorgó a la emisora el permiso definitivo, la licencia legal y los programas educativos y culturales ya cubrían un radio de 1.000 kilómetros. Para esa época no existían muchos receptores portátiles, pero la audiencia creció rápidamente. En 1948, la compañía General Electric le dona 100 receptores de radio y un nuevo transmisor de 250 vatios. Y con el tiempo, esta empresa americana continúa ayudando con la donación de más receptores, un nuevo transmisor de 1 kilovatio, una nueva antena y accesorios, operando en las frecuencias de 1.580 kilociclos de la onda media y los 5.060 kilociclos de la onda corta, banda tropical de los 60 metros. Transmite Radio Sutatensa. Estaciones HJKH y HJKI en las frecuencias de 5.060 kilociclos, onda corta, banda de 62 metros. Y 1.580 kilociclos en la onda larga. Finalmente, en 1968, Radio Sutatensa se traslada a Bogotá y para cubrir más regiones de Colombia, sumó otros transmisores a los ya existentes, convirtiéndose en la emisora de mayor potencia de Colombia con 250 kilovatios de potencia en la frecuencia de 810 kilociclos de la onda media, contando además con estaciones en otras ciudades importantes como Cali, Medellín y Bangangué, con potencias superiores a los 100 kilovatios. De Colombia, estaciones HJGJ, 10 kilovatios de potencia en su frecuencia de 1010 kHz, onda media desde Barranquilla, y HJHN, 120 kilovatios de potencia en su frecuencia de 960 kHz, onda media desde Magandé. Sutatensa de Barranquilla y Magandé, emisoras afiliadas a Acemedios. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Se agregaron dos nuevas frecuencias de onda corta en los 5095 con 50 kilovatios y 6075 kilociclos con 10 kilovatios, y se abandona la vieja frecuencia de 3250 kilociclos que se había estado empleando. Ocasionalmente también empleó los 5075 kilociclos con 10 kilovatios de potencia. La idea de utilizar la radio como medio de alfabetización y la educación en los niveles primario, secundario y bachillerato fue un éxito resonante que muy pronto fue imitado en otros países latinoamericanos, donde se fundaron otras emisoras que seguían el concepto de las escuelas radiofónicas, por ejemplo, Radio Fe y Alegría en Venezuela y las escuelas radiofónicas populares en el Ecuador. Con la nueva potencia en sus transmisores, se comienzan a comercializar las transmisiones que finalmente traerían más problemas que beneficios, ya que otras cadenas radiales comenzarían a quejarse por la competencia desleal, debido a que Radio Sutatensa, por ser una emisora educativa y cultural, poseía excepciones impositivas y otras ventajas. Pensemos que en su momento de mayor esplendor, la emisora llegó a contar con más de 1000 asalariados en su personal que eran sostenidos con el aporte de la Iglesia Católica de Alemania y de otros países europeos. La emisora pasó a formar parte de Acción Cultural Popular, organización creada para expandir las actividades de educación a distancia y proporcionar a 8 millones de adultos de las áreas rurales de Colombia los medios para asumir la responsabilidad de su propio desarrollo. Radio Sutatensa es cultura. Radio Sutatensa es progreso. Radio Sutatensa es servicio. Radio Sutatensa es la potencia del pueblo colombiano. Radio Sutatensa es cultura. Radio Sutatensa es progreso. Radio Sutatensa es servicio. El objetivo de Radio Sutatensa era llegar a la población con un programa de capacitación basado en 5 ejes: salud, alfabeto, números, trabajo y espiritualidad. Los programas incluían temas de higiene y primeros cuidados de salud, lectura y escritura, aritmética elemental, mejora de la productividad agrícola y reconocimiento de la dignidad humana. Las actividades de la emisora eran apoyadas por el periódico El Campesino, por bibliotecas rurales y programas de capacitación para campesinos. A ello se sumaron otras publicaciones, como la cartilla básica, con conocimiento del alfabeto y los números, la denominada Nuestro Bienestar, que traía principios sobre salud, Hablemos Bien, dedicada al lenguaje, Cuentas Claras a la aritmética y Suelo Productivo, dedicada a la agricultura. Esta es Radio Sutatensa, del Sistema de Comunicación de Acción Cultural Popular. Transmitimos para la educación fundamental integral del pueblo desde Bogotá, República de Colombia. Frecuencias de 810 kHz onda media, 250 kilovatios de potencia, onda corta 5095 kHz en la banda tropical de 62 metros, 50 kilovatios, y 88.1 MHz frecuencia modulada. Radio Sutatensa elaboraba 2 formatos diferentes de programación. El programa A era un formato amplio que alternaba deportes y entretenimiento con segmentos educativos, mientras que el programa B se concentraba en la capacitación sistemática con frecuente repetición de las lecciones según la conveniencia de los grupos de estudiantes. Ustedes, felices con Radio Sutatensa. Nosotros, encantados con su sintonía. Banco de Bogotá, 110 años que generan una nueva dimensión bancaria, presentó por Radio Sutatensa, Mundo Noticias del Momento. Este es el gran rotativo de la cadena Sutatensa de Colombia y definitivamente lo voy a decir con toda franqueza, el binomio de hora avanza, avanza, conquista más y más y más y más y más y más y más llamadas. Alberto Ávila no tiene nada que hacer, Carlos Alberto no tiene nada que hacer, Carlos Alberto Rodríguez que defiende a la Sonora Matancera, la orquesta de siempre, la orquesta que impuso el ritmo en América Latina. cumbia nació en Colombia y es el orgullo de mi región. Porque en México bailan cumbia, la cumbia pura que es el sabor. Porque la cumbia nació en Colombia y es el orgullo de mi región. Porque en México bailan cumbia, la cumbia pura que es el sabor. Durante los años 70, el formato de la emisora se afianzó hasta ser un modelo a imitar en naciones en desarrollo, pero lamentablemente algunos malos manejos financieros de su fundador, Monseñor José Joaquín Salcedo, y de una muy burocratizada administración, precipitaron una crisis de insolvencia para principios de los años 80. También se dice que el final de la emisora estuvo relacionado con posiciones políticas de Salcedo y su enfrentamiento con los líderes colombianos del momento. Ya desde esta época se contemplaba la posibilidad de su venta. Se la ofrecieron entonces al gobierno de turno, que equivocadamente perdió la oportunidad de obtener una infraestructura radial que en ese momento era de las mejores de Latinoamérica. Durante los siguientes años, Radio Sutatensa fue disminuyendo sus programas educativos, las horas de transmisión y el uso de la onda corta, hasta que se hace insostenible la situación y después de su clausura se precipita su venta a la comercial Cadena Caracol en 1989, lo que permite que a partir de ese momento Caracol se consolide como una de las grandes cadenas radiales de América. ¿Han escuchado ustedes nuestro tercer y último boletín de noticias? Radio Sutatensa ofrece a sus oyentes un servicio de información nacional e internacional todos los días a las 7 de la mañana, a las 11 y 20 minutos de la tarde y a las 8 de la noche. Radio Sutatensa, del Servicio de Radiodifusión de Acción Cultural Popular, presenta Variedades. Un programa con interesantes comentarios. Un programa en el cual intervienen las mejores orquestas, cantantes y conjuntos de fama mundial. Variedades. Un agradable programa con el cual Radio Sutatensa contribuye al sano esparcimiento de sus habituales oyentes. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La emisora fue pionera en el uso de la radio con objetivos educativos, particularmente en la educación de adultos rurales y campesinado pobre. A pesar de su modesto origen, Radio Sutatensa se convirtió rápidamente en una potencia en la lucha contra el analfabetismo en Colombia. Su ejemplo de una radio educativa fue adoptado por la UNESCO y para 1971 ya existían radios educativas en México, Cuba, Brasil, Perú, Guatemala, Jamaica, Chile, Ecuador y Paraguay. Monseñor Salcedo tuvo éxito en demostrar que una educación crítica es el medio adecuado para que los campesinos y pobladores rurales participen en condiciones de igualdad en el desarrollo y en el mantenimiento de los valores sociales de justicia, equidad y democracia. Hacia el final de su ciclo de vida, Radio Sutatensa había logrado transmitir más de 1,5 millones de horas de programación.